eso, hombre. Siempre tuve anhelos de entregar. Siempre tuve sueños de saciar la sed de amar que había en mi corazón. Y la tuve, la hice mía. Yo la amé, pero él sabía que ella me era infiel, que otro hombre se adueñaba de lo que más quería, y tú no me lo decías. Escucha, compañero. Sabes, yo te juro que jamás creí lo que decían de ella. Ajá. Al igual que tú, pensaba que toda su vida era para mí. Gracias.